Maurito, ¿por dónde andás? Bueno, Cintia, muchas gracias. Bueno, hoy recién les comentaba que iba a haber una conferencia de prensa del CIPETAX, que es el sindicato de peones de taxi, porque por lo que le sucedió a Susana Sánchez, que es una taxista que sufrió el ataque salvaje de un pasajero. Y bueno, en la conferencia de prensa hablaron José María Boccalate, como secretario general del sindicato, la propia víctima que le tocó vivir esto en la localidad de Anguil, donde contó algunos detalles más de lo que hoy más temprano escuchábamos, y también el abogado defensor Sergio Sánchez Alustiza, que no quiso revelar la estrategia de defensa, pero posiblemente vayan por el intento de femicidio, por odio a la mujer que le produjo todas estas heridas, a Susana Sánchez, que es una trabajadora taxista de acá, de Santa Rosa. Si le parece, escuchamos parte de la conferencia de prensa que brindaron tanto la víctima, trabajadora, y también representantes gremiales, y en este caso el abogado defensor. Está contenida tanto por su titular, por su familia, por el sindicato, está recuperándose de los nervios que pasó. Fue un momento muy difícil para ella, donde los cortes en la pierna, en la mano, en el cuello, se pueden ver en el cuerpo de ella. Por lo tanto, pusimos a disposición el abogado Sergio Sánchez Alustiza, que por ahí se conectó con el fiscal para ver, incluso vamos a ser querellantes en esta causa para acompañarla a Mónica. ¿Es un caso aislado esto? Hacía mucho que no pasaba algo tan con tanta violencia, con tanto con tantas ganas de marcar a una persona, más allá de los cuidados que tenemos, más allá de todo el botón antipánico que tiene el auto, que funcionó, ella lo activó, el 101 se puso a disposición enseguida con la base, llamó a la policía pero no llegaron en tiempo y forma. A la pelea que tenía dentro del habitáculo del auto nuestra compañera Mónica. ¿Hay algún testigo de eso? ¿Sabes? No, por ahí, Mónica. ¿Puedes contar más o menos cómo fue? Claro. Sí, bueno, yo cuando el pasajero se va a bajar... ¿Esto dónde fue? En Anguil. Yo lo subo... ¿En el pueblo? Adentro. Yo lo subo en el casino y cuando se va a bajar, que ya veo que no me va a pagar, le digo, bueno, no me vas a pagar, listo. Yo aprieto el botón, como diciendo, llamo a la policía, listo, ya está. Y cuando hago eso, él mete la mano en su mochila y saca un cuchillo y me viene al cuello. Entonces yo lo sujeto con la mano al cuchillo para que no me... y tiro para atrás el cuello, que apenas me lastima el cuello. Y me zafa de nuevo de la mano el cuchillo, lo vuelvo a agarrar porque me seguía como con mucho... al cuello, tirándome al cuello. Después, cuando me corro así y el cinturón de seguridad que no me quitaba movilidad, cuando aflojó el cinturón, yo me corrí de costado y él me seguía apuntando en el pecho, en la costilla, en la panza, me golpeaba. Y yo con este brazo me defendía para que no me lastimé, que es más, yo pensaba que me había lastimado en varios lugares porque en el momento sentía los golpes y como yo me defendía con este brazo y con este, traté de agarrar la picana que había dado el patrón para defenderme, pero estaba con tanta mala suerte que estaba descargada y no pude hacer nada. Entonces, como yo me defendía de este lado, me hizo así, me clavó la pierna, y ahí cuando me clavó yo con... en ese momento giro y apoyo el codo en la bocina como para ir gritando para que nadie me ayude, pidiendo ayuda. Y entonces ahí él se asustó, me clavó en la pierna y salió corriendo. ¿Ustedes van por el intento de femicidio? Vamos a ver los elementos que contamos. Nos llama la atención la forma de la agresión, la violencia de la agresión y la forma del ataque, que no solo pareciera intenta robar o hurtar algo del taxi, frenar, digamos, los intentos de evasiva de la conductora, o consolidar, digamos, a la conductora, sino que hubo una violencia excesiva que le podría haber afectado la vida. Y como ella cuenta, él no se detenía y la seguía atacando desde un lugar, desde otro lugar. No solo la quería reducir, sino que la quería lastimar intencionalmente. Ahí vemos en el relato de ella, luego analizaremos en la causa y ver con qué nos encontramos, pero pareciera que acá hay una animosidad, una violencia, una especie de odio hacia alguien que no conoce. Y la única particularidad que encontramos es que es una trabajadora taxista y una mujer. O sea, que o tiene odio a los taxistas o tiene odio a las mujeres en la forma en que la intenta lesionar. Bueno, con todos estos elementos, el fiscal Facundo Bondergan es el encargado de llevar adelante esta investigación de lo que le pasó a esta mujer. Respecto a la trabajadora, ella está contenida, atendida por el sindicato y también por su familia. Ella no puede trabajar por lo que dijeron o ella pudo contar, porque ella lo que escucharon recién del relato es lo último que le queda de voz, porque ya casi no puede hablar del susto que tiene todavía. Esto ocurrió el lunes a la noche, el domingo a la noche, el lunes a la madrugada. Va a estar un tiempo sin trabajar, y eso es todo un dato, porque es el único sostén que tiene ella como familiar, ella como parte de una familia. Por eso es que va a ser importante la decisión que tome el dueño del taxi. Ella es una trabajadora, respecto de todo este tiempo que va a ser, como dice la ley, un lucro cesante. No va a poder generar plata para poder mantenerse. Toda esta situación ha llevado a que hoy ella casi no pueda caminar y necesite un tiempo para recuperarse, pero como nos dijo también en la conferencia de prensa Susana, es el único trabajo que tiene, y cuando se recupere va a seguir sentada en el taxi. Es un espanto lo que le ha pasado a esta mujer, realmente. Tremendo. Tremendo, porque no se lo esperaba. Ella, es más, en un momento le preguntamos ahí, los dos medios que estábamos, si esta persona estaba o alcoholizada o estaba bajo los efectos de algo que haya tomado, y dijo que estuvo re bien, que fueron charlando, comentándole que él era hijo de un camionero que trabajaba en Anguil, que venía bastante seguido a Santa Rosa. Ella no pensó que iba a pasar semejante cosa, que le tocó vivir y que casi pierde la vida por los ataques de este pibe. No, sí, y la verdad es que no solo va a necesitarse, por como la escuchamos además, tiempo de recuperación física, sino que es necesario una atención a la salud mental. Hoy hablábamos temprano, ¿no? Esto es un hecho totalmente traumático. Y se precisa recuperarse, porque es una situación de mucho miedo, de mucho terror volver a sentarte luego a trabajar en un auto en el que se suben permanentemente personas. Y no es que pase todos los días, pero te pasó una vez y ya es suficiente. Claro, claro. Yo pensaba en lo que cuesta un coseguro para sentarte a charlar con un especialista en psicología, entre 6.000 y 8.500 pesos. Exacto. Imagínate si una trabajadora por semana tiene que pagar eso. Exacto. Solo para charlar 45 minutos con un especialista. Exacto. Por eso, ojalá que tanto la atención médica como también psicológica pueda ser abordada económicamente por el sindicato o directamente por el dueño del taxi, que estaba ahí en la conferencia de prensa también un poco conteniendo a esta mujer. Hay varias mujeres taxistas que le han sucedido cosas similares, no con tanta gravedad. Estaba también Elsa Domínguez, ustedes recuerdan de ella, que era trabajadora de Alpargatas, que ahora es taxista. También Karina Marotías, otra trabajadora que le tocó vivir una situación así, y estuvieron ahí un poco conteniéndola a Susana, que con lo que pudo habló y ahora se tiene que recuperar. Ahí está. Gracias, Maurito. Nos reencontramos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nuestra solidaridad con la compañera Mónica Sánchez y también con con todas las compañeras que están allí siempre a tiro de algún riesgo, porque las mujeres siempre estamos en riesgo. Ya venimos.